Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este miércoles 30 de diciembre de 2020. Los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy bien y a disposición de nuestra conversación. Bueno, Lautaro, y aporte ya de concluir este año 2020, la ciudadanía, y según encuesta, tienen desconfianza a un gobierno que justamente propaga desconfianza por el desgobierno en que se encuentra sumido. Hubo un espacio de participación que lo realizaron ustedes, los militantes, la gente del Partido Comunista de Chile, que fue convocado a través de su Congreso Nacional, y que en los últimos días personeros como Ignacio Walker, por ejemplo, por mencionar alguno, crean teorías conspirativas que podrían dañar a la gente, es decir, la desconfianza, justamente esa desconfianza que tiene y que muestra la ciudadanía en contra del gobierno, por ese desgobierno, pareciera ser que también se quiere replicar en estas resoluciones emanadas del Partido Comunista de Chile tras su congreso. Hay rumores que son como una peste. ¿Por qué son esos rumores? ¿A qué se debe, desde su punto de vista, Lautaro Carmona, estas columnas, estas opiniones, estas editoriales, que al parecer buscan crear esa desconfianza o poner a la par una desconfianza que tiene la ciudadanía en contra también del gobierno? A ver, yo diría de la manera más directa, más que desconfianza, lo que manifiestan vocerías bastante de derecha del Partido Comunista Cristiano, como Ignacio Walker, Genaro Arriagada y otros, y otros personeros de la política que se autonominan en la oposición, ¿a qué decirlos de la derecha abiertamente? Es una diferencia abierta y directa con las políticas que acuerda el 26º Congreso Nacional del Partido Comunista. Y cuando digo una diferencia, es una diferencia para apreciar qué es la corriente de opinión que moviliza a millones de personas en forma tan sostenida durante todo este tiempo, cuestionando el sistema neoliberal imperante, y que el Partido Comunista interpreta como una conclusión de un pueblo que está dispuesto a organizarse y a luchar hasta conquistar la dignidad, y que por consiguiente asume que no puede seguir viviendo como hasta ahora, con políticas que de verdad los engañan, los estafan, y mientras tanto la condición de calidad de vida empeora cada día más. Y esto se hace todavía mucho más fuerte por el efecto que tiene la pandemia sanitaria más grande que ha habido la humanidad y que ha habido Chile en particular, y que ha tenido consecuencias catastróficas en la salud y en la vida de mucha gente. Entonces lo que hay ahí es un cuestionamiento, porque se trata de desacreditar una política que representa intereses del movimiento popular, afectando la seguridad y la estabilidad de un sistema neoliberal que se impone desde el norte, no de Arica, del norte de nuestro continente americano. Y las políticas norteamericanas tienen vocerías nacionales que cargan un anticomunismo propio del macartismo, de la Guerra Fría, pero por esa vía lo que quieren no es tanto afectar al Partido Comunista como al pueblo de Chile. Ya, pero Lautaro, usted también en este espacio hace alguna semana manifestaba algunas ideas centrales de que tomó resolución finalmente este Congreso. ¿Cuáles son las ideas que toman fuerza tras el Congreso Partido Comunista que causan espanto a estos grupos neoliberales y que causan espanto también a ese imperio? Yo creo que la idea más de fondo, que es la tesis principal que debatió el Congreso desde la base partidaria hasta el nivel nacional, fue de contribuir de la forma más activa y elevando cualitativamente todas nuestras capacidades para propinarle una derrota estratégica al modelo imperante. Me refiero al sistema neoliberal que se impuso hace más de 40 años en Chile, y es más, digamos, el origen mismo está en el golpe de Estado, y abrirle camino a una verdadera revolución democrática que tenga un profundo sentido antineoliberal y un profundo sentido democrático que ponga en cuestión el Estado patriarcal, el Estado que excluye, digamos, las nacionalidades, es luchar por un Estado plurinacional con un sistema congresal unicameral, con un Estado que sea, que acoja las demandas legítimas y los derechos plenos de que reclama el movimiento feminista como derecho de la mujer en justicia, y que se plantea un nuevo modelo de desarrollo para Chile donde la riqueza tenga una distribución que no sea el egoísmo y el privilegio de un puñado de multimillonarios. Eso, para decirlo en pocas palabras, requiere de un concurso clave de lo que nosotros nominamos como el sujeto principal para los cambios, identificando allí particularmente a la clase trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras organizados en sindicato, al rol que juega la CUT y las organizaciones sindicales en esta relación natural y de cercanía con lo que son las demandas de una mejor calidad de vida de todo el mundo que funciona en la actividad laboral. Ahí hay temas que estarán presentes por lo demás en el debate político ideológico tras la elección de los convencionales para discutir una nueva constitución que sostenga la soberanía del pueblo, que termine con el Estado subsidiario, que abra paso a la participación, a una sociedad más democrática, más descentralizada y con una soberanía económica que no niegue el intercambio en este plano, digamos, con el mundo entero. Ahí hay ideas que estuvieron presentes, que son de los grandes acuerdos, y para eso hay que construir una centralidad en la política de las alianzas que en este tiempo el partido se propone y que están vinculadas a eje la articulación programática que cuestione el sistema neoliberal. Eso va a ser el eje. No están los tiempos, después de todo lo que ha ocurrido, para que alguien soslaye que el tema de fondo que sufre la sociedad chilena es la imposición a como dé lugar de un modelo que se instaló a sangre y fuego durante la dictadura, y que es el sistema neoliberal de privilegios y exclusividades para los multimillonarios. A costa de las condiciones de vida y el empobrecimiento, incluso de quienes se nominaban como capas medias por su movilidad social, cuya movilidad tenía por instrumento un mecanismo de mercado, es decir, el endeudamiento sin límite, y sobre esa base la gente aspiraba, digamos, a una mejor confort. Bueno, dada la pandemia, todo eso se diluyó, se cayó, se derritió como una bola de nieve en el desierto, y la gente empezó a empobrecer recientemente sus condiciones, y los pobres pasaron, digamos, a ser hoy día zona de extrema o bajo la línea de la pobreza. Y la respuesta del Estado es que se mantengan en el límite, sobrevivan con los recursos que de alguna manera pudieron de mutuo propio ahorrar, gasten, digamos, todo lo que son sus recursos de los fondos de cesantía. ¿Les parece, digamos, un sacrilegio recurrir al ahorro de el 10% o 20% de las AFP solo porque afecta a la industria de las AFP y la hace menos rentable a esas que usurparon de los fondos de trabajadores para administrar? De lo contrario, el gobierno le parece muy bien que cada uno se arrastre con su propia uña. No hay Estado. No hay Estado cuando hay situaciones que afectan a los de abajo. Bueno, ahí hay planteamientos que ponen dramáticamente en el centro la urgencia de los cambios y las transformaciones. Sobre esa base, construir la política que le muestre al país que existen alternativas y que esas alternativas son vigentes el día de hoy, que es absolutamente posible, además necesario y además urgente, luchar por los cambios y ahora, que basta de administración y de oxigenación de las políticas más reaccionarias, que cuando las asfixia la lucha del pueblo, siempre hay alguien que corre para socorrerlos y permitir que el sistema siga vegetando. Creo que nos vamos a enfrentar a tiempos de grandes decisiones donde la clave de las claves de cuánto seamos capaces de avanzar va a estar dado por la perseverancia, la decisión, la convicción, la habilidad, la inteligencia que ponga todo el pueblo organizado en todos los sectores y particularmente a nivel de los trabajadores en la lucha por transformaciones profundas y estructurales. Lautaro, usted ha mencionado algunas ideas, por ejemplo, los roles, el rol de los trabajadores, sujeto principal, Central Unitaria de Trabajadores, la discusión sobre la nueva constitución, la soberanía económica, los ejes, en definitiva, el fin al neoliberalismo, esta preocupación que tienen ciertos sectores políticos, pero también al mismo tiempo ha señalado sobrevivir con lo justo, un Estado donde no está un abandono del gobierno, no hay Estado. De eso de sobrevivir con lo justo también. Ahí hay algunas ideas. ¿Es lo positivo y es lo negativo de este año 2020? ¿Lo considera usted así? ¿Se puede tomar esto que usted nos ha señalado como lo positivo de esta fuerza transformadora, de esta convicción, de esta perseverancia, inteligencia, concepto utilizado por usted, de estas grandes decisiones, como lo positivo y lo negativo de este de gobierno, abandono del gobierno donde no hay un Estado? A ver, yo diría que el tema del modelo neoliberal y las sensibilidades humanas y humanitarias que tiene un modelo como este es un dato de la causa. Y por consiguiente, para mí el tema de fondo y lo que uno debiera indicar y resaltar es que la política de los comunistas para terminar con este sistema viene desde la instalación misma de él. Viene desde la lucha que entregó tantos héroes y heroínas a la historia de Chile en la lucha contra el fascismo, contra la dictadura. Viene en la posición consecuente del Partido Comunista frente al primer gobierno de transición y cómo fue crecientemente la Concertación concediendo las reivindicaciones que le ganaron la adhesión para lograr el triunfo presidencial con Elwin. Y de ahí hacia adelante. Pero en tiempos de exitismo, en tiempos donde la avalancha y la imposición de una suerte de dictadura comunicacional, del rol del tema mediático, no creaba, no abría, no lograba, digamos, que la gente visualizara las partes oscuras de esa propuesta. Las políticas del Partido Comunista, que han sido reiteradamente de revolución democrática, antineoliberal, eran tesis que había que demostrar, que había que tratar de ganar adhesión, y sufrían caricaturas, descalificaciones, desfiguraciones. Tenía, digamos, representación de esa política en la voz de otro y no de los propios comunistas. La diferencia, y este es el mérito de la época, es que hoy día la política del Partido Comunista no es tesis, sino es recoger de la realidad concreta que el movimiento popular está escribiendo y hacer síntesis de ella para esa síntesis transformarla en una política más profunda, más precisa, más enriquecida, más particularizada más fuerte, más amplia, más de mayorías. Entonces, si hay que marcar en este año el tema que más destaca, incluyendo los dramas como la crisis sanitaria a propósito de la pandemia, incluyendo los dramas desde el punto de vista de las economías y las condiciones de vida de las cuales ya hablamos, que ha perjudicado a la inmensa mayoría de la población por la política antihumana del gobierno de derecha, lo más importante es el protagonismo transformador que tiene la lucha del pueblo. Cuando esto ocurre, es el pueblo el que saca la pizarra a los partidos políticos que se autodefinan como partidos de transformación, como partidos de izquierda, como partidos comprometidos con ese pueblo. Y es lo que en buena hora ocurrió en el debate del 26º Congreso. Esa lucha interpeló todo el debate y, por consiguiente, inequívocamente, la posición del Partido Comunista, una posición de comprometer las capacidades que tiene y las que va a crear desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo para ser más incidente, más contribuyente a que ese protagonismo del movimiento popular tenga efectividad y logre la relación que todos esperamos de protagonismo a través de la lucha y transformaciones largamente esperada para democratizar plenamente la sociedad chilena. Yo creo que el tema de la lucha del movimiento popular es lejos el elemento histórico más cualitativo, no solo del año reciente, sino de un periodo completo desde que empieza la lucha democratizadora. Y eso debe estar en el centro del debate de una célula partidaria, de un debate de alianzas para abordar una elección sindical, del debate de la organización del mundo de la cultura, de todos los debates particularizados de la lucha del movimiento feminista, en las luchas de los pueblos originarios, que al final todos son contribuyentes, todos son afluentes de este gran torrente que es el protagonismo del pueblo por democracia y democratización. Ahora, Lautaro, a propósito de lo que usted señala, de esta lucha del movimiento popular, la lucha feminista, la lucha social, desde iniciada la revuelta popular, esta rebelión, pareciera ser que el gobierno confundió, a propósito o sin experiencia, bueno, y estaba más preocupado al mismo tiempo de hoy la gente de derecha o de la exconcertación de las resoluciones del Partido Comunista. Pero bueno, no está más preocupado al parecer de los homicidios, de las balaceras, de la delincuencia, del narcotráfico. Bueno, porque uno se pregunta por qué el gobierno al parecer junto a aquellos sectores no salen al paso de estos temas. Al mismo tiempo, Lautaro, ¿cómo se explica este aumento de los crímenes, de la delincuencia en el país? ¿Qué ha dejado de hacer el gobierno en este sentido? Yo creo lo primero, y lo decía también ayer a propósito de un debate, la ineficacia del Estado de Chile, en este caso representado por el gobierno, para combatir las lacras que significan la delincuencia, particularmente el narco, a escala desconocida en Chile, no es problema de falta de ley. Es un problema de falta de determinación, de eficacia, de concentración y de profesionalismo de las instituciones que el Estado debe tener para combatir un flagelo de tamaña dimensión y tan destructivo desde el punto de vista de la orgánica y la convivencia social, sobre todo en los sectores populares. Si no hacemos un cambio refundacional en las policías, siempre tendremos la duda hasta dónde hubo un laissez-faire o no. Hasta cuando después alguien logra, por la vía de una investigación y por razones distintas, asociar a algún agente policial con tal o cual hecho delictual. Si no hacemos una concentración de policías profesionales y mantenemos la idea bruta de que esas policías están hechas para combatir al pueblo que se transforma en el enemigo peligroso, según Piñera, y están más preocupados de combatir, de abatir y de afectar la movilización social y no el delito dentro de la sociedad, francamente hay un eje equivocado. La segunda cosa es la pregunta, ¿por qué hay tanta licencia desde el punto de vista de la instalación, ya de una infraestructura que no tiene nada que ver con las condiciones propias de Chile, de la instalación de logística del narcotráfico? Uh-huh. Y creo, digamos, que ahí hay otro tema de políticas de Estado que no se atiende. Entonces, si queremos terminar, porque el delito común y corriente se termina con políticas de justicia social, se termina cuando todo el mundo tiene acceso a un trabajo y ese trabajo tiene un buen ingreso como salario. Entonces la gente vive de su trabajo y puede pedirle al de al lado que viva de su trabajo. Cuando hay zonas y bolsones largos en que al final la desesperación contribuye a ser licencioso incluso con el delito, planteando una cultura que no es contribuyente con el rigor para ir al paso a estos fenómenos. Pero peor es cuando hay discreción, cuando la gente siente que de cierto aparato hay impunidad para actuar respecto de uno y hay una licencia para actuar respecto de otro. Entonces aquí hay que hacer un debate que cuestione al gobierno el crecimiento del tema del delito y particularmente el narcotráfico, las balaceras sin discriminación, es algo que solo debe responder el gobierno, no el parlamento. El gobierno, por las políticas fracasadas y fracasadas por opción que ha llevado adelante y que ha dejado hacer. Ahora, yo creo que para muchos de ellos estos son temas de frivolidad, son páginas rojas, son niños afectados con una bala, bueno, uno más en una lista larga, y no son temas de razón humanitaria, no son temas que de verdad exijan una concentración y no permitir que un niño más, uno más. Bueno, pero ¿cuál es el mensaje para esos niños cuando, por ejemplo, fuerza o agentes policiales hacen lo que hicieron en la casa del Sename allá en Talcahuano? ¿Cuál es la señal de cómo la niñez se siente protegida bajo un Estado como el Estado chileno? Yo diría ninguna. Entonces, creo que este debate que se está tomando y se está haciendo para desviar la atención del tema de fondo es crear una suerte, como a ellos les encanta, transversalidad, todos contra el delito, y donde entran hasta los propios que promueven el delito. Entonces, no, nosotros creemos que hay que hablar con transparencia, en forma directa, con medidas efectivas, donde empoderemos a la población para que sean los primeros agentes reales en la convivencia para afectar esto, pero que tengamos bajo control a la policía, que jueguen su papel en esto y no en la Plaza de la Dignidad, que se dediquen a esto y no a afectarle la vista a los muchachos y a las muchachas, que metan preso a esto y no a los muchachos que luchan y que protestan porque quieren que cambie la sociedad chilena. Creo que este es el debate que nosotros tenemos que instalar, porque si no tenemos a todo un pueblo que siente que es su tarea, que es su misión, la verdad, digamos, que no existe una posibilidad de explicar un fenómeno tan dañino en la convivencia del mundo popular como es la actividad delictual, más cuando esta está vinculado a temas de droga adicción o de adicción de fenómenos mayores, y cuando, digamos, la sociedad que se muestra, la sociedad del dinero fácil, de la felicidad conquistada a través de un lujo proletarquenete, etcétera, etcétera. Todos esos son simbolismos que entrega la sociedad a través de los medios, que entregan las autoridades, los liderazgos, y que luego no tienen coherencia y consistencia para ir al fondo del punto. Y para eso hagamos un debate hasta el final de cuál es el sistema policial que sea con profundidad democrática, con compromiso absoluto respecto a los derechos humanos y con una direccionalidad inequívoca para combatir al delito y no combatir la lucha social, que es un mérito y no un delito. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, bueno, y que desde el Departamento de Prensa, desde la radio Nuevo Mundo, a usted, a los también militantes del Partido Comunista, a los auditores, en nombre suyo, a su familia, deseamos un buen término de año 2020. Sabemos que ha sido bastante complejo en general, y un buen inicio de este año 2021. Y por supuesto, para el próximo año ya seguiremos con su palabra, para también saber lo que hay tras cada noticia, Lautaro. Muchas gracias, Sergio, y igualmente para ti, para todos quienes permiten que la Radio Nuevo Mundo sea el instrumento tan contribuyente a la información y por tanto a la conciencia democrática, a través de estos micrófonos para todas y todos los auditores, y a través de ellos también para todo el mundo que es la militancia del Partido Comunista, así como nuestros amigos, adherentes, simpatizantes, un saludo muy grande, un deseo de que tengan una muy buena jornada de fin de año a pesar de la pandemia, guardando todas las prevenciones, y por cierto, todas las energías para que transformemos el 2021 en la mirada estratégica mayor de conquistar una democracia plena para Chile en un año decisivo, de luchas decisivas para alcanzar aquello. Y eso va a depender también de esa recarga de energías que hagamos en la medianoche del 31, diciendo todo lo que voy a multiplicar es para aportarse a este cauce que recupere al fin un Chile plenamente democrático, con un nuevo modelo de desarrollo de felicidad para todas y todos, y sobre todo para adultos mayores y para los niños, muy en particular. Así es que un saludo muy grande, un buen deseo, y que sean horas de aquí al 31 y luego ese 31 muy intensas, muy multiplicadoras y muy llenas de vitalidad y salud para todos quienes escuchan. Muchas gracias, Sergio. Gracias a usted, Lautaro. Cerramos este capítulo, esta jornada, día miércoles 30 de diciembre de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.